Perdón, ¿y usted qué? ¿Casado, soltero, viudo o divorciado? ¡Naco, qué! No le va a hacer nada a la madre. ¿Verdad que capaz de por placer? Una noche en un baile a una chica conocí. Yo la invité a bailar y por suerte dijo sí. Cuando estábamos bailando yo la empecé a apretar. Y en ese momento me empezó a preguntar. Ella me preguntó si yo era casado y yo le dije no. Y yo le dije no. Cuando le dije así se comenzó a reír. Y entonces dijo así: ¡Hola panza, sos casado! Por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía, por la panza sos casado, por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía, por la panza sos casado. Ahora ya sé. Soltero no soy. Panza cruel. Me descubrió nomás. Noche en un baile a una chica conocí. Yo la invité a bailar y por suerte dijo sí. Cuando estábamos bailando yo la empecé a apretar. Y en ese momento me empezó a preguntar. Ella me preguntó si yo era casado y yo le dije no. No, cuando le dije así, se comenzó a reír. Y entonces dijo así: por la panza sos casado, por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía: por la panza sos casado, por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía: por la panza sos casado. A la dieta urgente, man. Che gordito, ¿y vos? ¡No me mienta! Por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía, por la panza sos casado, por la panza sos casado, por la panza sos casado. Sonriendo me decía, por la panza sos casado.